Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2 y rtvestepona.es. Haceme la gauchada, venite a sal. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Y comienza la gauchada, temporada 2011. Este programa, creado, dirigido y orientado por Carlos Stiefel y que cuenta con la habitual participación del doctor Raúl Domínguez y quien les habla en la conducción provisoria del programa, Juan Carlos Millán, les damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Raúl? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Contento por estar aquí otra vez. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Desde el sur. Papel y lápiz, que vamos a darle todos nuestros datos. Nuestra dirección de mail, que con mucho orgullo decimos que cada vez viene más frondosa. lagauchada-estepona@hotmail.com. Nuestra web, lagauchadaestepona.blogspot.com. Para quienes nos quieren escuchar por internet, www.rtvestepona.es. Nos estás escuchando por Radio Estepona o por Radio Casares. Esto es La Gauchada. Te cuento, Raúl, que tenemos un trío, en principio, de invitados que nos hace muy felices poder contar con ellos, porque es gente que tiene que ver con lo que nosotros hacemos acá, que es la de resaltar los valores de nuestra comunidad y, además, en la vena artística que tanto nos gusta destacar. Vamos a ver si podemos contar con ellos, así que no vamos a anticipar nada, solamente le vamos a ir contando lo que sucedió hace muchos, muchos años en un día como este. Como siempre, las efemérides para que usted conozca un poco más de nuestra realidad. Pues, Juan Carlos, con esto de las efemérides se va aprendiendo historia, la verdad. Sí, y nos gusta rescatar, bueno, en principio hechos que tengan que ver con Argentina y con España, pero a veces hechos curiosos, como por ejemplo, ¿usted sabía que en 1955 el entonces presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, de infausto recuerdo? Sí. Tuvo un problema con el presidente de Costa Rica, José Figueres. Entonces no encontró mejor alternativa que dirimirlo en un duelo. Lo retó a un duelo, que parece una cosa como fuera de lugar, como un poco así hasta histriónica. Pero bueno. ¿Pero qué tipo de duelo? No, un duelo a muerte. ¿Con pistola, a pistola, puñetazo? A pistola. O a ver quién llega antes. Claro, pero Ahmadinejad y el amigo Obama lo podrían resolver así y no a los tiros, como se comenta que va a pasar. Bueno, cuando tiene todo el ejército detrás, me imagino que es más fácil proponer un duelo, retar. Pero también tenemos aquí algún personaje que últimamente ha hecho unas declaraciones diciendo que le gustaría vivir en esa época en la que, si alguien hacía algún tipo de ofensa, poder golpearle con el guante en la cara. Ese es nuestro amigo Cayetano de Alba, que hace poco dijo estas cosas, entre otras lindeces, ¿no? Desde aquí un abrazo, Cayetano, que seguro que nos estás escuchando. Para los amigos de Argentina que no saben de quién hablamos, es el hijo de la duquesa de Alba, que es una de las personas con más títulos nobiliarios hay aquí en España. Y tierras. Dicen que se puede cruzar toda España sin salirse de los terrenos de la casa de Alba. Y esta gente tiene tantos títulos que dicen que si se cruzara con la reina, la reina de Inglaterra se tendría que inclinar ante ella, porque tiene más títulos que la reina. Estas cosas que a nosotros nos parecen tan fuera de época, como tan de modé, tienen vigencia, y lo peor es que tienen vigencia, como decía muy bien Raúl, a partir de las prebendas que estas herencias le fueron dejando a hijos, a nietos y a bisnietos, donde la reforma agraria todavía no apareció. Entonces, como les molesta tener que dirimir sus cuestiones en los tribunales, como se hace en cualquier país civilizado, ellos añoran la época en que podían venir y clavarle la espada al peón y encima pedirle que se vaya a morir al jardín, no sea cosa que le ensucie la alfombra. Sí. O el derecho de pernada también. Claro. Pero bueno, también deben de saber nuestros oyentes que no es tanto. Aquí en España parece, o en Europa parece que tiende ya a ridiculizarse a este tipo de altas noblezas, que bueno, lo único que les queda son esos títulos de manera simbólica y muchas tierras, o sea que el poder económico todavía lo tienen, pero la plebe, que somos el pueblo llano, últimamente estamos viendo que la monarquía ya no es lo que nos contaban, estamos viendo que son humanos también como nosotros, por mucha sangre azul que lleven, y que les gusta el dinero como a muchas de las personas que habitan esta tierra. Sí, y con respecto a esto de hacer el ridículo, ellos ponen bastante buena voluntad, ¿no? Sí, forman parte del papel cuché de la prensa rosa últimamente. Bueno, ahora le voy a contar que en 1906 nace alguien que, bueno, de santo no tendría mucho, pero sí que no se le puede negar que era un tipo hecho a sí mismo. Aristóteles Onassis. Y usted dirá, ¿y por qué le tocó Aristóteles Onassis en un programa de argentinos y españoles? Porque Onassis hizo sus primeros pinitos en Argentina. Hizo su primer dinero grande en Argentina, empezó la carrera de transportista, luego armador, y tuvo mucho que ver con las familias que en aquella época habían logrado hacer grandes fortunas a través de transportar refugiados cuando iban para Argentina de la Segunda Guerra y traer trigo y carne cuando venían para acá. Por ejemplo, la familia Dodero. La relación de la familia Onassis fue tan fuerte con Argentina que, no sé si recuerda, Raúl, que una de las hijas falleció estando de vacaciones en Argentina. Cristina Onassis falleció en Argentina. Una señora que cuando yo era pequeño y salía mucho en la prensa rosa, la veías con tanto dinero y con esa cara de tristeza, de amargada, que yo de pequeño pensaba, ¿cómo puede ser, no?, que una persona con tanta riqueza se note tanto que no está disfrutando de su vida, y al final pues es un... Y fíjate que al padre la riqueza le dio hasta para comprarse la viuda de un presidente norteamericano. Eso fue un acto snob. Pero no le alcanzó para ser feliz. En 1944, un violento terremoto destruye la ciudad argentina de San Juan y deja un saldo de 10.000 muertos. Vos sabés que este hecho, que es un hecho, por supuesto, triste, luctuoso, tuvo una influencia decisiva en la historia de la Argentina. ¿Y eso? Porque cuando se hizo un festival artístico para recaudar fondos para ayudar a las víctimas del terremoto de San Juan, se conocieron Eva Perón y Juan Domingo Perón. Y de ahí nació el romance que... durante tantos años ocupó la vida política de la Argentina. Le cuento también que en 1867, un 17 de enero, nació el poeta nicaragüense Rubén Darío. sabe que a Rubén Darío todos los tenemos como, como un autor al que le iba la cosa romántica, hasta meloso. Sin embargo, tiene algunas cosas muy, muy interesantes. Juventud, divino tesoro. Por ejemplo. Te vas para no volver. Por ejemplo. Pero, ¿quiere que le lea un pedacito de una poesía que Rubén Darío le dedicó a Roosevelt? A Roosevelt, no por Roosevelt en sí, sino como el símbolo del capitalismo, de quien tenía la sartén por el mango y el chupachú por el palito. Decía así: es con voz de la Biblia o el verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y cuatro de Nemrod. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil. Te opones a Tolstoy y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profeta de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción. En donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo a Grant le dijo: las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois rico, juntáis el culto de Hércules al culto de Mamón y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Le leo el final que vale la pena. Tened cuidado, vive la América española, hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todos, pero falta una cosa: Dios. Rubén Darío, ¿eh? ¿Qué le parece? Dios, con esa palabra los americanos se han permitido la licencia de hacer muchas cosas injustificables. Sí, he visto también que hablaba ya que una América que cuando se estremecía los Andes también. Bueno, eso parece que pasa ahora, pero a nivel mundial. Y ya no es América, es Wall Street. Cuando un barrio de Nueva York estremece, todo el mundo nos echamos a temblar. ¿Me permite que le presente a un amigo? En un ratito va a estar con nosotros alguien que está ejerciendo la docencia, que es un enamorado de la música, pero que además es intérprete de un instrumento poco habitual. No poco habitual porque no se lo vea, es un instrumento común en cualquier conjunto, en cualquier orquesta, pero que no es habitual en cuanto a la docencia se refiere. Y este se trata de un chico que vino, nació en Argentina y vino a radicarse en Estepona hace algunos años y no solamente estudió, sino que además participó activamente en varios conjuntos de la zona. Hoy está con nosotros porque el próximo sábado va a estar en el Padre Manuel en lo que va a ser la presentación de su nuevo DVD con un solo de 21 minutos de batería. A ese instrumento me refería. Y él tiene una facilidad muy especial para la docencia y especialmente con los chicos. Ya está con nosotros Agustín Milton y le vamos a pedir que se coloque frente a uno de los micrófonos, se ponga los auriculares. Buenas noches. Y nos cuente cómo es esto de enseñar batería a chicos tan jovencitos. Bueno, antes que nada, che, ¿dónde naciste? Buenos Aires, Vicente López, al ladito de la capital. ¿Dónde vive mi madre? Exactamente, en Olivos. Viví en Munro una época y después corre. Me quedé por ahí, por la zona de Vicente López. ¿Te acordás que estaba en Estepona? El restaurante Nino, ¿te acordás? Sí. Bueno, enfrente vive mi madrina. Ah, mirá. Enfrente. Así que un beso para María. Buenos recuerdos aquella zona. Contanos, ¿cómo fue esto de la batería y cómo lo de la docencia, ¿no? Porque nos parecía una cosa... Claro, alguien curioso. La tiene que enseñar, ¿no? Y sí, porque hay mucho que aprender, ¿eh? Es un instrumento que, como decías hace un momento, es poco habitual y, bueno, mucha gente se cree que está ahí atrás, ¿no? En el escenario, los músicos están adelante, el cantante, el guitarrista, el baterista está ahí que hace pipipi y ya está. Es un instrumento muy versátil, que se puede hacer muchísimas cosas, y mientras más cosas vas comprando y agregando, más posibilidades, ¿no? De combinar y tal. Como para hacer un solo de 21 minutos. Sí, me quedé un poco corto en realidad con el tiempo. No, suficiente, 20 minutos más que suficiente. Pero sí, da posibilidad, incluso ya estoy en mente. El otro día no lo comenté, tuve el placer de estar aquí, que por cierto agradezco muchísimo para empezar, ¿no? La invitación. Por favor. Cuando recibí el correo, la verdad que me fue muy gratificante, es muy gratificante estar esta noche aquí. Y lo que comentaba, mira, el viernes pasado, que me había invitado Johnny también al Torlaguirre, claro, que fíjate que uno empieza a estudiar, empieza a descubrir el instrumento, y es lo que vos decís, claro, alguien tiene que enseñarte a hacer esto. Yo primero empecé muy autodidacta, logré que mis padres convencieran a mis padres, porque imagínate, mi familia no éramos nadie músico, ni mis padres, ni mis abuelos, nadie. Ya es raro también, ¿no? Claro, y de golpe, mi padre decía, el pibe este quiere tocar la... ¿Qué es eso? Claro, imagínate, el instrumento más ruidoso que puede existir, ¿no? El menos agradable para unos padres. El menos, ¿no?, agradable. Claro, pues si fuese una guitarrita, bueno, más o menos, la armónica. No, la batería, quise la batería. Y eso, y nada, empecé a estudiar. Primero me compré eso, convencí a mis padres, con 13 años me compraron la batería. Fue difícil, pero lo logré. Empecé a tocar, empecé a estudiar. Y bueno, poquito a poco uno va descubriendo, y me di cuenta que no solo era una pasión a la música, sino ese instrumento en concreto. Y bueno, desde entonces estoy dedicado al 100% a esto. Quería decir antes que, bueno, la batería al fin y al cabo es el que marca el ritmo, ¿no? El beat. Correcto, ¿no? Exactamente. Es uno de los instrumentos, claro, en el que se basan los otros músicos para... Sin duda, claro. Es el instrumento que realmente en el escenario es el que no es melódico, el que no lleva una melodía, no lleva una escala, como la guitarra, el bajo, el piano, o la trompeta, bueno, millones de instrumentos. Pero es el que exactamente te marca el ritmo y el tempo de la canción. Es claro que es muy importante. Si quieres meterle un poquito de ritmo o de marcha a la canción, tú puedes cambiar con la batería, puedes cambiar radicalmente, claro, pasar de un estilo, claro, a otro. Si estás con músicos, por supuesto, tiene que estar sincronizado, porque si no, se dan la vuelta, te miran y dónde va. Pero bueno, más o menos es eso. Yo soy un poco más veterano que nuestro invitado, entonces a veces no sé si lo que voy a decir... lo entienden lo entienden porque lo vivieron, no por otra cosa, no porque yo sepa ni mucho menos que él. Pero ¿vos te acordás de Edmundo Rivero? Sí. Un cantor de tango, un tipo que tenía unas manos que parecía un racimo de chorizo, ¿no? Y un cantor de la vieja escuela, de voz muy grave. ¿Sabés qué hacía en los ratos de ocio en el camarín? Tocaba la guitarra, encima era zurdo. Mirá. Y tocaba piezas clásicas. Tocaba música clásica. Buenísimo. Que no todo el mundo sabe. Eso no es fácil, ¿eh? Y esto viene por la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Qué tocas vos cuando estás solo? ¿Jazz, cumbia, bien, chacarera? Bien. Buena pregunta. Fíjate, por ejemplo, cuando toco solo realmente me dedico mucho a esto. Que es justamente por eso de ahí nació la composición, ¿no? A medida que fueron pasando los años, fui descubriendo más el instrumento. Claro, me llevaba también más horas de estudio, de práctica. Claro, se me fueron ocurriendo ideas justamente para llegar a esto que es el fin de que estoy presentando, que es este viernes, a partir de las 8 de la tarde en el Padre Manuel. Padre Manuel. Sí, en el Padre Manuel, el teatro. Entonces, claro, eso es un poco hasta dónde llegamos. Cuando estoy solo, principalmente estos últimos años, realmente toco esto. Ahora, antiguamente, no sé, me gusta tocar mucho, por supuesto, jazz, rock, también toco mucho rock and roll, o sea que heavy metal un poquito, ¿por qué no? ¿Cuarteto? Cuarteto no, es ahí, eso no termino de... No es que no me guste, pero lo respeto, por supuesto, porque vamos a ver, es música y lo respeto, no me puede gustar todo tampoco, y no sé tocar todo tampoco. Entonces, cuarteto es algo que nunca me animé a decir, vamos a tocar esto. Cumbia lo he intentado porque he estado tocando. He estado tocando cumbia, incluso cuando estuve en una época aquí con orquesta, lo típico, que se toca para la gente que baile, que disfrute, y no va a estar tocando ahí heavy metal. Sí, he tocado cumbia, pero cuarteto nunca me animé, mira. Mira, vamos a, más que nada para que la gente sepa lo que es cuarteto, vamos a pasar un pedacito y de paso se lo vamos a dedicar a gente que nos escribe. Muy bien. Para que... A ver. Esto me suena más cortito. Sí. Lo otro parece... para gente de Córdoba que nos escucha y nos manda correos, para Toño. Un abrazo a todos. Para Bochi. Así que un pedacito nada más de Rodrigo. Para muy que bien. La gente de aquí también sepa, cuando decimos cuarteto, a qué se refiere. Muy bien. Y un típico ejemplo del cuarteto cordobés. Muy bien, señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. El pibe Berni, Carlos Pueblo Rolán y el cuarteto de oro le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad de la alegría y el cantón. Le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del Ferné de la Guerra, Margaras y Pan. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, casi pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del Ferné de la Birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Eso fue el cuarteto cordobés. Fíjate, te voy a dar un pequeño detalle. No estoy seguro, pero por lo que estoy escuchando, esta canción no la conozco. Se conoce perfectamente quién es Rodrigo. Pero ahí, por ejemplo, no tenés batería, pero hay por lo menos dos o tres percusionistas en esa canción. Sí, sí, fácil, fácil. Yo he visto. No hay batería en el cuarteto, pero claro, tenés mucha percu, congas y cencerro y todas esas cosas. Claro, porque además busca que el ritmo prevalezca por sobre la melodía, ¿no? Exactamente. Pero bueno, lo que sí ahora estamos escuchando de fondo. Esto ya me suena más. Cuéntanos, este disco no es un disco al uso, ¿no? ¿Es solo batería o cómo? Cuéntanos tú un poco. De claro, mira, te digo más o menos lo que se trata. Lo hice en formato DVD, o sea, lo que sería un DVD para nosotros, con el fin de... Claro, no quería hacer un simple CD que vos lo compres y le des ahí al play y escuches nada más esto, sino que quise también que sea en imagen. Por eso cuando estuve en estudio, cuando lo grabé, que fue ya hace casi 2 años que grabé esto, te interrumpo. Claro. Grabado en estudios Magic Sound de Estepona. Acá en Estepona, sí, sí, en el estudio de Martín. Designorame. No tenía idea que había. Te digo, estudiado. Es un buen estudio. Yo vamos ahí. El estudio lo elegí por la acústica. Estuve en 3 o 4 estudios de la provincia, incluso fui uno de Granada. Pero me quedé con el de Martín, bueno, primero porque está más cerca y dije, mira, mejor, ¿no? Pero la acústica que tiene ahí Martín es buenísima. ¿Dónde es eso? ¿Dónde mira, tenés que, bueno, yo sé ir. Estepona Pueblo. Sí, pues en el centro, pueblo no. tenés que ir como si fuese hacia los campos, los típicos campitos de Tepona. Tengo idea de que alguien, Carlos alguna vez comentó de una gente que tenía un estudio. Acuerdo exactamente, pero cómo, sí, cómo explicarte. Bueno, te digo, fui dos veces nomás, ¿viste? Entonces, me satisface y me llena de orgullo, ¿no? De que tengamos en Estepona, y me avergüenzo de no saberlo, sí, de que hay algo con ese nivel. No, ¿no? Es un estudio, ya te digo, a mí lo que más me gustó cuando Martín fui y lo visité fue la acústica. ¿Por qué hice tanto hincapié en la acústica? Porque lo grabamos con pocos micrófonos, que es lo que yo realmente quería, y lo más natural posible. Yo me estoy dando cuenta en los últimos años que la música cada vez está siendo, principalmente para los bateristas y percusionistas, más sintética, ¿no? Cada vez más, todo con máquinas y ordenadores. Que está bien, no suena mal, pero ya está siendo antinatural, ¿no? Entonces yo quise hacer todo lo contrario. Yo siempre tuve en la cabeza, si grabo algo, que mira, al final lo pude hacer, que sea lo más natural posible. Entonces necesitaba un lugar que tenga una buena acústica, claro. Y bueno, eso fue la razón de ese estudio. ¿Y si te pruebas ya en donde vas a estar el sábado, en el auditorio? El viernes. Todavía no hice ninguna prueba. Mañana tengo que ir a primera hora a echar un vistazo a aquello con la acústica y tal, pero bueno. A lo mejor te lleva una sorpresa. No, pero yo no estuve. Tengo buenos comentarios, ¿sí? De gente que entiende. Entonces, claro. Este programa, me fié bastante. Este programa es una presentación con Cuti y Roberto Carvajal, que son dos folcloristas de fuste ahí en el Padre Manuel, y sonó muy, muy bien. No hubo problema, esperemos que sí, no. Sí, sí, no yo tengo hace. Buenas recomendaciones, así que voy así un poco esperanzado. Sí, claro que sí. Sí me llama la atención que bueno, como te decía antes, es un disco que no es al uso, es un disco que tú no compras, ¿no? Que me refiero a una persona a escuchar 20 minutos de batería, claro. Estamos acostumbrados a multiinstrumentos, no debe ser, es algo totalmente nuevo. Aquí en Estepona, no creo que esté, ¿no? Supongo que habrá grupos así, pero ¿va más dirigido a los músicos o es...? Quizás un poco quizás sí, la verdad que sí. Principalmente, y lo aclaro y lo digo siempre, y no me voy a cansar de decirlo, esto es algo que hice para mí. Claro. Quiero decir, es algo que quería hacer. ¿Por qué? Porque me apasiona, porque me gusta. Y quería también, por supuesto, lo tengo paso natural, hecho, ¿no? Después de tantos años. Exacto, ¿no? Claro, tenía ganas de tantos años, tantas ideas que yo fui teniendo estos años en la cabeza, digo, quiero grabarlo, por lo menos ya lo tengo, y por supuesto, lo hago en DVD, hago copias y lo distribuyo, lo presento, como estoy esta noche aquí, y de eso se trata más o menos. Que está un poco más dirigido a los músicos o a los bateristas, que más o menos van a entender un poco más, un poco menos, quizás sí, pero en realidad yo creo que es algo, al que la pasión en la música, cuando lo vea, yo creo que entra, seguro. Exacto, sí, porque, hombre, a lo mejor mi ignorancia, ¿no? Pero claro, es denso, 20 minutos de batería, tienes que apreciar la música, tienes que saber un poco el trabajo que hay ahí, ¿no? Sí, para los que somos un poco más profanos, nos cuesta. Pero, bueno, yo no es que sea un entendido, pero algunas cosas de Jim Krupa tengo. Muy bien, y me gusta, y te digo que empiezan las variantes y se te van los minutos, no te das cuenta. Qué bien. Capaz que en otro instrumento, si uno no está tan afín, cuesta más trabajo. Una batería, será porque mi formación musical no es exquisita, ¿viste? Por ahí no puedo apreciar acordes, me gusta más el ritmo, me gusta más. Y incluso con algunas cosas que he visto de improvisación en batería que me han parecido genial. Formidable. Nosotros no nos queda más que recomendárselo, que no se lo pierdan, que estén el viernes en el Padre Manuel a partir de las 8 de la tarde, 20 horas. 20 horas. Eso es. Perfecto. Y por supuesto, nosotros agradecidísimos de esta visita, que nos llena de satisfacción, porque toda expresión artística de nuestra ciudad siempre es bienvenida, y nuestro corazoncito hace que cuando el artista es alguien que viene de allende el charco de nuestros pagos, no lo podemos evitar, una carga emotiva especial. Por eso nos gustaba tenerlos aquí, compartir este rato con ustedes y fundamentalmente agradecerle de que esté entre nosotros. Perfecto, más que agradecido a ustedes, ¿eh? Un gusto. Mirá, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa escuchando una cosa extraña. Es un tema de tango. ¿Sabéis que lo interpreta Barenboim? Daniel Barenboim, para el que no lo conoce, es el único tipo en el mundo que tiene la nacionalidad israelí y palestina. Ah, por el trabajo que está haciendo en la orquesta de los jóvenes que buscan unir algo que parece que no tiene arreglo. Daniel Barenboim, A Fuego Lento. Estamos en La Gauchada, el programa de los residentes argentinos de la Costa del Sol para toda España. Y ahora vamos a conversar con alguien que también es músico, también es argentino y va a estar con nosotros dentro de muy poquito, a fin de mes, en ya nos va a contar él dónde. Se trata de Walter Oscar Tejeda Carranza. ¿Lo dije bien, director? Sí, perfecto, perfecto, y con un acento muy, muy, muy de la tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches y ante todo muchísimas gracias en nombre de Arcos de Buenos Aires por difundir la cultura, que en estos momentos tan complicados del mundo nos viene tan bien a los artistas. Cuéntenos, ¿qué es Arcos de Buenos Aires? Bueno, Arcos de Buenos Aires es una formación que comenzó allá por el año 2000, un poquito antes quizás, con el afán, al ser yo violinista, con el afán de difundir, digamos, la música popular argentina en diferentes, digamos, círculos. Pero yo no la he visto como una orquesta al uso, por lo menos yo los videos que vi en YouTube vi violonchelo, vi contrabajo, arpa. Exactamente. Y bueno, eso fue, digamos, un poco inspirado, como le decía, inspirándome un poquito de llevar la música popular argentina, tanto el tango como el folclore argentino, llevarlo a un estrato, digamos, entre comillas, clásico. Clásico porque con el medio que contamos, o sea, con la producción que contamos, es una orquesta de cámara de cuerdas, que es mi orquesta, ¿no? Integrada por diferentes profesores de distintas partes del mundo, y que, digamos, un poco me ayudan, digamos, hace tantos años a difundir lo que es la música argentina. Por un lado, el tango de concierto, y por el otro lado, el folclore argentino. Ah, también hacen folclore. Exactamente, sí, sí. Claro, yo los videos que vi, incluso vi bailarines de tango, entre paréntesis, muy bueno. Sí, y sí, hacemos folclore, y ya el folclore lo venimos realizando aproximadamente más de 5 años que se introdujo, en, digamos, en los diferentes espectáculos. Justamente el espectáculo que vamos a traer al Teatro Luis Galeardo de San Roque, el sábado 28 de enero, justamente es nuestra nueva producción, que se llama La Porteña. Qué bueno. Y si quiere le explico por qué La Porteña. Dígame primero el horario, por favor. Va a ser a las 21 horas. ¿Entradas de esas como para que uno lo dejen sin aliento, no, o se van a acordar del pueblo? Estas son entradas, digamos, de 10 euros. Es como ir al cine. Bueno. Es como ir al cine, sí, sí. Okay. Y yo diría hasta mejor que ir al cine, porque uno va a estar en una butaca muy cómoda con un espectáculo de 2 horas de duración, en donde vamos a intentar recrear, digamos, con esta porteña, un poco el barrido desde los inicios del tango, o sea, allá con Canaro, hasta compositores como Astor Piazzolla, y en el caso de folclore, digamos, haciendo un pequeño, muy pequeño recorrido, digamos, por las 33 provincias argentinas, desde el carnavalito, digamos, de Jujuy, ese carnavalito chispeante, hasta la huella pampeana, por ejemplo. Ahora, Canaro quedó anclado en París, pero ustedes veo que han recorrido un poquito más de... Y lo hemos resucitado también con el Halcón Negro que tocamos, imagínense. Y sí, nosotros ya llevamos una andanza importante. Denos envidia, cuénteme, ¿por dónde anduvieron? Bueno, hemos tenido, digamos, mucho recorrido, digamos, en Europa, Italia, Francia, Turquía, el Báltico, digamos que son, digamos, plazas que solemos ir, digamos, cada año, cada 2 años, y que intentamos justamente llevar toda esta música a estos lugares tan, digamos, distintos a nuestra lengua, a nuestra idiosincrasia, pero siempre con una aceptación muy linda, porque no se olvide que, digamos, la música es el habla del mundo, el habla que es lo poco, digamos, sensible que le queda a la humanidad, ¿no es cierto? Mire, una conversación que tuvimos antes que nosotros, el programa que nos precede es de música flamenca, y hablábamos de que la juventud está como perdiendo un poco el gusto por el folclore español, y de alguna manera también es lo que nos pasa a nosotros, y eso es contradictorio con lo que uno ve que despierta en otros lados. Exactamente. Porque... Y creo que hay un paralelismo, ¿no?, entre lo que pasa con el flamenco y lo que pasa, que vienen los japoneses y están locos, o con el tango, con el flamenco, y acá como que muchos pasan de largo y hasta lo miran con un poco de desdén o con vergüenza. Sí, sus palabras son, digamos, muy exactas a lo que es la realidad, y de la realidad no debemos escapar un poco los responsables que nos dedicamos a esto. Y justamente nuestra intención desde nuestro pequeño granito de arena es justamente atraer a toda la familia, y principalmente a las camadas jóvenes, a que vengan a ver este tipo de espectáculos, a que vengan a ver este tipo de, digamos, atracción artística. Pero también hay que decir que, y lo digo yo, digamos, desde el punto de vista que me toca, que ya hace 25 años que salí de Argentina o más, que nadie es profeta en su tierra. Seguro. Yo reconozco, digamos, desde todas, digamos, las salas de conciertos de donde vengo, del Teatro Colón, de Buenos Aires, o sea, de mi andanza, digamos, por la música en Argentina, debo reconocer eso, y de eso es un San Benito que lo tenemos, digamos, puesto, digamos, pero bueno, la idea mía, justamente, siempre desde que salí de Argentina, es un poco llevar a Argentina en mi sangre y la música que, digamos, que con la cual escuché desde que nací, ¿no? Se cuenta que yo vengo de un barrio muy porteño como es el 11, así que se puede imaginar que... Nos han sacado la perla del 11, una confitería emblemática, le cuento a los amigos de acá de España, así como el Café Irún, me sería acá. Tejada, lamento que no tenemos nada para que la gente escuche la orquesta, prometemos tenerlo para el próximo miércoles. Te agradezco. Y si usted estuviera disponible, como todavía tenemos tiempo, hasta la fecha del show, nos gustaría retomar esta conversación ¿Cómo no? El miércoles que viene, muy bien. si nos permite. Al contrario, los agradecidos somos los artistas que hacemos esto y le damos muchas gracias a personas como ustedes que difundan la cultura, que eso es lo más importante. ¿Me permite que le haga una broma? Sí, cómo no. Cuénteme quién es. No me ponga en la prisa. Para los amigos que seguramente no lo van a sacar. Te oí reír cuando se fue. Es un actor cómico de Argentina, Adolfo García Grau. Adolfo García Grau, fíjese, polémica en el bar. Exactamente. Polémica en el bar. Profesor, nos vemos el miércoles, ¿le parece? Le agradezco mucho. Un abrazo, adiós, gracias. Hasta luego. Hasta siempre. La llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol. Muelle, no andes goteando tristeza. Muelle, que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fue, no andes goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar. Cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, guarde su ingratitud. Le sigo contando qué pasó un día como hoy hace unos cuantos años. Un personaje que seguramente al amigo Raúl le va a resultar hasta poco conocido, porque en 1983 fallece en Buenos Aires el doctor Arturo Humberto Illia. No le suena, ¿no? No, la verdad es que no. Illia fue un presidente de la Argentina. Lo que pasa es que fue un presidente normal en un país que no es normal y en una época difícil, donde pasábamos de militares mesiánicos a políticos demasiado bartoleros. Y este era un tipo, un médico de campo, un médico de una pequeña ciudad de Córdoba, que después que lo denostaron y lograron de que los militares lo echaran, empezaron a mirar los números y se dieron cuenta que fue el que más aumentó el presupuesto de educación, donde más se respetaron las libertades individuales, donde más se respetó la libertad de prensa. Lo más cercano a lo que debería ser un político, ¿no? Claro. Pero, ya te digo, en una Argentina muy convulsa, donde, fíjate lo que voy a contar, el autor de Mafalda, Joaquín Lavado, Quino, ni siquiera él le tuvo piedad. Y en un acto que le honra, en la segunda edición de Mafalda, retiró una tira cómica donde le tomaba el pelo a Don Illia. La tira decía... alguien comentaba, no hay mal que dure 100 años, y Mafalda pensaba, pero hay algunos que peinan canas, porque se lo conocía por el pelo totalmente blanco. Y con el tiempo se dio cuenta que no había sido injusto, y en un acto, repito, que le honra a Joaquín Lavado, Aquino, lo retiró de la segunda edición de Mafalda. Como ustedes saben o se imaginan, en Argentina hace calor, están en pleno verano, plena temporada. Y dicen que la gente trabajadora veranea en Mar del Plata, que los gerentes veranean en Villa Gesell y los propietarios de las empresas veranean en Pinamar. Por eso vamos a hablar con alguien que conoce los entresijos de Pinamar, que es un gran amigo, un colega de Radio Cadena Sol de Pinamar. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Juan Carlos, un abrazo grande de Argentina para toda España. Gracias, Quique, por prestarnos estos minutos. y no queríamos entrar más en temporada sin saber cómo están las cosas por allá. Por lo que sabemos, asándose. Mira, Juan Carlos, vos sabés que te estaba escuchando porque me avisó mi señora que ibas a llamar y no te sabía un hombre tan experimentado en batería y en tango. Veo que España cultifica mucho. Ya lo creo, desde luego. Es el principio de toda nuestra cultura, eso lo tengo recontra claro. Pero te estaba escuchando y digo, mira, pensar que yo con Juan Carlos, si habremos reído, no cuentes. No. Te cuento, mira, estamos en una temporada en Pinamar, donde, como bien dijiste, se acostumbra a que acá los grandes gerentes y dueños de empresa y políticos más afamados están en Pinamar, y así es durante este mes de enero, no como otras temporadas, Juan Carlos. Ajá. No como otras temporadas. Yo les voy a contando, le voy a ir contando a los amigos españoles lo que es de distinto de un verano de allá con un verano de acá, y por favor vos amplialo un poquito. Por empezar, la playa. Allá existen las carpas que acá no existen. Contale lo que es una carpa en una playa. Es cada balneario, que es el lugar donde tiene los servicios al turista, posee entre 200 y 300 carpas de un metro y medio por dos metros aproximadamente, rodeada de unas lonas, donde cada turista que veranea ahí paga por una temporada, te hablo valor plata argentina, ustedes sabrán hacer la cuenta en euros. Una carpa sale alrededor de 9.000 pesos la temporada. Algo así como... 1.500 euros. 1.500 euros. Un sueldo creo que debe ser de España, ¿no? Un poquito más de un sueldo. Alguien que... O un poquito menos. No, un poquito más, un poquito más. Acá lo normal es un mileurista. Ah, mira vos. Bueno, acá un turista con buen poder adquisitivo alquila una carpa para disfrutarla aproximadamente 40 días, porque entre la lluvia, los días que hay viento, los días que no se puede disfrutar de la playa, se paga, así que cada balneario tiene entre 200 y 300 carpas ahora de esos, más allá de las sombrillas, que también, no sé si allá en España también se utiliza. Sí, sí, se usa la sombrilla más rústica, ¿no?, de paja, pero sí, sí, la idea es la misma que allá. Y... Claro, lo que yo sé que, no, que hay allá, que acá no hay, son los clásicos chiringos. Bueno, sí, sí, acá también, acá no, se... Pero acá no, viste que acá no se usa mucho, Juan Carlos. Es más, vienen gente de España que dice, no, porque me interesaría un chiringo, y acá lo quedan mirando, ¿viste? Claro. No, y cuando bueno, han edificado sobre la playa, lo que también es un pecado mortal, porque se cargan, como se dice acá, al médano, ¿no?, que es lo que le da vida a la playa. Claro, otra cosa que acá claro. No se estila son las grandes promociones y los grandes stand, especialmente de autos, rodeado de féminas que suelen ser muy llamativas. Pues mira, pues eso se podría... Yo te voy a contar porque, bueno, por ahí en la distancia que nosotros hemos hablado, yo aquí tengo los que es clásico, una plancha o un auxilio, una grúa, no sé cómo será ya el nombre. Sí, sí, algo así. Acá es parecido, bueno. Entonces, este año acá Audi... a nivel internacional hizo el stand clásico donde estaba la estación de servicio Shell, que vos recordarás, sí, sobre la avenida Munge, en ese lugar, $1.000.000 gastó para adecuar el lugar por 40 días para bajar con toda la línea alta gama de Audi. Para que vos hagas la cuenta. Echa las cuentas. Mucha plata. Es mucha plata, ¿no? Mucha vida. Bueno, para hacer un stand que dura 40 días, ¿no? Y 40 días para que la gente lo recorra. Cada auto, el más barato vale 55.000 euros. El auto, claro. Acá en la Argentina, ¿no? Por supuesto. Claro, pero que no es la única marca que está, que eso también me interesa. No, Chevrolet, Mercedes-Benz, claro. Presentó, capaz que ustedes, yo te voy a nombrar auto que capaz que ustedes ya lo tiraron, o por lo menos los que tienen la posibilidad de tirarlo. Acá se está presentando el Mercedes Smile, uno chiquitito, que yo digo que es un auto para, es muy chiquitito, es como el ratón alemán. No, por ahí está hecho para Latinoamérica y no para España. Uh-huh. Es un autito muy para miserable, porque no podés llevar a nadie. Ah, sí, correcto, el Smart. Es un autito muy chiquitito, después está Chevrolet, después está el Jeep a nivel internacional, después, bueno, Ford Motor de Argentina, presentando los autos clásicos de acá. Todas las marcas, hay 56 stand solamente de marcas de autos. que, bueno, hacen el colorido a lo que es Pinamar. Pinamar es la gran vidriera automotriz argentina o para Latinoamérica. El otro día nos acordábamos de Nürburgring, pero creo que ya están de Torino, no hay más, ¿no? No, y yo creo que si ahora pasa con un Torino, es viejito como lo tiene el auto. El clásico. Que a pesar que cuando vino mi hijo, que vos sabés que vive en España también, se quedó enamorado acá de los Ford Falco, que todavía andan, dice, y acá todavía no se manda. Claro, ¿eh? No, ¿Y cómo andan? ¿Y cómo andan? Y el que lo tiene, ¿cómo lo cuida? Pero bueno, es el clásico de Pinamar, más allá de todas las promociones a nivel marcas de los productos que se pueden ustedes imaginar, desde, no sé... ¿qué te puedo creer? Papas fritas, de todo lo que se te puede... Gaseosas, está la marca internacional, por supuesto, ¿no? Coca-Cola, con... Claro, que acá no es común ver esos stands de 2 y 3 pisos y enormes, que claro. Además son por 40 días, ¿no? Que eso es lo acá, lo extravagante. Claro, también es como un centro de degustación, Juan Carlos, porque acá... Exacto. Viste que en verano se regala prácticamente... Vos probás el envase de muestra gratis, por supuesto... Pero probás de todo, de lo que se te pueda ocurrir, o por lo menos para contarle a la gente, vos sí lo sabés porque lo has vivido, pero este año... Todavía me quedan hepatalgina, todavía, de la última promoción. Viste, bueno, y yo sigo buscando acá Parvinó, que es un desinfectante, después del famoso cólera y después de todas esas enfermedades de epidemia, acá lo regalan, hay una señorita en una esquina con un frasquito y te pone un chorrito de ese alcohol en gel... Ah, eso me decían, que están dándole mucha manija al alcohol en gel, que, sí, sí, que es un desinfectante. Muchísima. Acá la empresa es Pervinox. Claro, exacto. Que es siempre fue una empresa que tuvo con el tema de salud. Cuando viene alguien de allá, yo empiezo a hacer mi lista. Caña Legui, hierba, claro. Alguna bombilla de repuesto. Mi señora pide NOC 10... y Pervinox, claro. Que es una pasta dentífrica concentrada. Ahora, que, acá en Argentina ahora, sí, viste, algún producto como la Jerez, sacó un yogur nuevo, que dice que es el sabor de los dioses, así que bueno, hay caravanas de esas promociones de yogur por todos lados. Claro, porque además lo hacen a lo bestia, ¿no? No, para que te des una idea, Coca-Cola todos los días regala 6.000 botellitas en Bungie Playa. Para que vos te des una idea, o sea que vos vas a tener una cola todos los días, a las 4 de la tarde, de 6.000 turistas que están en la playa haciendo cola, grandes, chicos, abuelas, tías, porque las tías dicen, lo llevo al nene, pero las tías también están en la cola. Ahora que decís Bunge y playa, vos sabés que esta chica que te nombraba recién tiene permanente puesta la camarita. Sabés que Telpín tiene una camarita en Bunge y playa, sí, y otra en Bunge Libertador. Para así que vos te des una idea, esa camarita, ¿sabés dónde está ubicada, Juanca? En el edificio de vidrio. Característico. Sí, sí, el que está inclinado. El que está inclinado, exactamente. Ahí está la cámara y hay otra que apunta a una fuente que hizo el intendente, ¿no? Sí, que no sé por qué, pero no le llamaban fuente. ¿Cómo le llamaban? Claro, nosotros decimos el chorro de Altieri. Con el doble sentido que les caracteriza. Por supuesto, porque tiene un chorro muy fuerte y y lleva el apellido de nuestro intendente, porque salió esa fuente, salió como... no sé cuál será allá la fuente más cara. Hablamos de una fuente de para... Mira, no me hagas que te cuente, porque la más cara de acá está en Paseo Marítimo y Juan Carlos I, pero no sabemos cuánto salió porque se la están por llevar. Como no la pagaron, están por retirarla. Y esa le decían el bidé. Pero claro. Lo que pasa es que la gente de acá no va a entender, porque acá el chorrito del bidé, aunque vos no lo creas, sale de otro lado, no sale de abajo. Ah, no me digas. Sale de atrás en forma horizontal. ¿Y va hacia adelante? Va hacia adelante, exacto. Bueno, es cuestión de acomodarse. Sí, sí, sí. Bueno, no vamos ahora a dar una explicación de cómo funciona, pero por eso usemos las palabras para que nos entiendan los oyentes españoles y argentinos, porque claro, hay cosas que nosotros contamos y la mitad necesita que el amigo argentino le cuente o el amigo español se la complete. A vos que tengo confianza, y yo ahora me atrevo a decirlo, que estoy a través del teléfono y hacia España, que nadie me va a escuchar, ni bien se inauguró. Yo que hago radio, y siempre vos sabés cómo, la forma que tengo de hacer radio, se me ocurrió decirle, ¿quién se jugará la vida en esa fuente que salió $1.000.000 argentinos, de tirarle un buen detergente de esos ultra compacto, ¿no? Para que aparezca como que está rabiosa. Y vos sabés que, viste, picó la idea, vos sabés que yo soy generador de esos, de esas cosas así, donde me llamó el intendente al aire y me dijo, te pido por favor que no expreses lo que piensas, porque te hacen caso. Y tuvieron los bomberos trabajando 4 días con un cepillo para poder limpiar la fuente. Y tú contento. Porque era la espuma que parecía un budín que se salía del horno. Contame lo de la rabia, Quique. Nos quedan 2 minutos, pero ¿cómo está el ambiente allá? ¿Cómo la están pasando? No. La estamos bien, con una expectativa muy grande, Juan Carlos, por parte de comercialmente de este Pinamar, que vos sabés muy bien que esperamos prácticamente casi 10 meses y medio para disfrutar un mes y medio del turismo. Vino mal, la temporada está viniendo muy mal económicamente. Hay mucho turista, pero bueno, obviamente con su clásica canastita, donde baja a la playa y no utiliza los servicios muy importantes que tiene Pinamar. Con una calidad de turista muy buena económicamente, con los clásicos vehículos carísimos de alta gama que se utilizan aquí en la Argentina, pero bueno, no con la esperanza que tenían los comerciantes. ¿Y la seguridad cómo está allí, Quique? La seguridad es muy importante, porque como acá veranea el gobernador y la hija de la presidenta y demás, te das vuelta y tenés un agente de policía. Obviamente que también tenemos helicóptero, todo esto por 45 días, ¿no? Todo el servicio, más de 600 patrulleros y como personal, la Obama, policial, muchísimo, pero bueno, es por 45 días y siempre hay, la verdad, hay que ser honesto, también hay algún que otro robo, porque también como veranea el turista de alta gama, también viene el chorro de alta gama. O el delincuente de alta gama, para que me entiendas. Quique, te mando un abrazo grandísimo. No sabes la alegría que me da hablar con vos. Dale un beso a María, a los chicos. Y espero que no sea la última, que nos podamos contactar más seguido. Ojalá, Juanca. La verdad, un cariño grande a Fer. Yo te sigo extrañando. Vos sabés que vos sos el compañero, el único hombre que me sacó, me hizo ahogar de risa. Y lo sigo diciendo, es más, antes de venir a hablar contigo, cortito te lo hago, estaba con Martín Cigarreta, hombre también, viste, de los pioneros de la política, que te manda un cariño grande y me dice, Juan Carlos, y no habremos reído con Juanca. Así que te mando un cariño grande a vos y a tus compañeros de radio. Felicitaciones por tener presente, por lo menos lo nuestro desde aquí, a través tuyo y de tu gente. Y un cariño grande. Gracias, Quique. Un abrazo. Nosotros nos estamos yendo, no queremos fallarle. La gente de Barcelona y Madrid pusieron el partido a las 10 para que los oyentes de La Gauchada pudieran terminar de escucharlo tranquilo. Así que... Y que Saúl pueda verlo. Y que Saúl también, claro. Que Saúl también quiere verlo. Que así ya se ha ido, ¿no? Casi. Un gran saludo para todos. Gracias por estar allí. Esto sin ustedes no funcionaría. Gracias. Y bueno... Agustín, muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes, en serio, por la invitación. Mucha suerte. Les espero el viernes, ¿eh? Seguro, seguro. Nos vemos entonces. Gracias. El viernes en el Padre Manuel, no se olviden. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. La región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total.